Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Andrada, conocido como el hermano Alejandro. Y en el día de hoy, viernes 13 de mayo de 2011, voy a estar retomando una serie de enseñanzas de la Biblia que buscarán edificar tu vida y, de alguna manera, exhortarte a que tú puedas ser de edificación para la vida de los demás. Ayudarte en tu vida para que tú a la vez ayudes en la vida de otro. Así como algunos me ayudan a mí, yo trato de ayudarte a ti y tú tienes que tratar de ayudar a todos, y entre todos vamos a hacer un mundo mejor, porque esa es la voluntad que Dios tiene para nosotros, que vivamos bien, que seamos felices y que nos ayudemos mutuamente, que vivamos como hermanos. En el día de hoy los invitamos a leer el capítulo 25 de Levítico, ¿sí? Y el nombre que le hemos dado a la enseñanza de hoy es El Descanso de la Tierra. Esta nota se puede leer en Facebook si buscan por Hermano Alejandro y le dan me gusta, o nos agregan como amigos y van a poder acceder a esta nota. El capítulo 25 del libro de Levítico, entonces, al cual, como ya dijimos, los invitamos a leer en esta semana y a meditarlo, nos habla de un descanso de la tierra en honor del Señor. 6 años trabajará el hombre la tierra y el séptimo será de descanso. La palabra de hoy nos dice que ante la preocupación que nos puede surgir al respecto de no trabajar la tierra durante este séptimo año, está la promesa del Señor que dice que en el año anterior asegurará una abundante cosecha que nos abastecerá por 3 años, el séptimo, el octavo y el noveno. La primera reflexión que se nos viene a la cabeza está relacionada con los ciclos de la economía. ¿Cómo de alguna manera está la voluntad de Dios que existan ciclos de gran producción y otros de menor producción, incluso un descanso de la tierra? En un mundo capitalista donde el crecimiento sostenido, constante, es sinónimo de éxito y de superación, en un mundo donde el esfuerzo permanente es el motor que nos impulsa a ser prósperos, entendida la prosperidad esta en el sentido capitalista de poder consumir cada vez más. Bueno, la palabra de hoy nos propone un llamado a la reflexión y nos hace pensar de qué manera estamos nosotros en conocimientos de estos ciclos divinos. La misma palabra menciona el tema del endeudamiento a interés. ¿Cuántas veces las personas que se encuentran un año con una cosecha sorprendente, cuyo destino es satisfacer para los próximos 3 años, terminan no solo gastándose lo perteneciente a este periodo, sino que además se endeudan a largo plazo? Pensemos en el caso de una persona que recibe ingresos elevados durante un año, algo por encima de lo normal, por encima de lo habitual, y en lugar de ahorrar para poder estar abastecido durante los 3 próximos años, bueno, se gasta todo lo de ese año en deuda y resulta que al año siguiente, sin reservas y endeudado, se queda sin trabajo y se le complica mucho la situación económica y todo lo demás. Tal vez usted se sienta identificado con esta situación porque o ya le pasó o conoce a alguien que le pasó, pero ¿cuántas veces por insensatez o por ignorancia terminamos gastando en cosas innecesarias lo que un tiempo más adelante nos termina faltando para cosas necesarias? Acudimos ahí, en medio del desespero, ante Dios para pedir que venga nuestra cosecha, pero ignoramos muchas veces que ese es un año donde la cosecha será muy baja y terminamos responsabilizando a Dios de que las cuentas no nos dan, cuando en realidad los responsables fuimos nosotros por no ser previsores y ahorrativos, porque de repente el Señor nos dio la cosecha por 3 años por adelantado y nosotros no lo tuvimos en cuenta. Pensamos que era una super cosecha para ese año y no tuvimos en cuenta los 3 siguientes. Ahora bien, la palabra esta de hoy, en Levítico 25, va más allá, trasciende el aspecto personal. Sabemos que el gran mandamiento que tenemos de parte de Dios es lo que respecta al tracto de los unos con los otros, es el amor. El amor que implica dar, el amor que implica que si tengo 2 buzos de lana, me saco uno y le doy al otro que está pasando frío. Ese tipo de amor. ¿Por qué decimos que esta palabra trasciende el aspecto personal? Pues bien, porque nos recuerda a nuestros hermanos y a nuestros familiares caídos en dificultades, para con los cuales también tenemos responsabilidades por un tema de amor a nuestro hermano o familiar, pero también por un tema de amor a la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces en el último año ha escuchado en su congregación o en los predicadores de la televisión que tenemos una obligación de ayudar a nuestros hermanos y familiares. Compárelo ahora con la cantidad de veces que ha escuchado hablar de la importancia del diezmo. Y ahora saque sus propias conclusiones. Y la enseñanza aquí, en el día de hoy, no habla de orar, simplemente de pedir por el hermano o pariente que está necesitado. Se trata de extender nuestra mano con generosidad y sin pasar facturas ni intereses por los tipos, por los servicios prestados, simplemente por amor. Pero la enseñanza de hoy también tiene un entorno social que va más allá de la familia y tiene que ver con temas que nos afectan a todos como sociedad y que en algunos círculos religiosos podrían dar lugar a una lapidación por comunismo. Y hablo de la propiedad de la tierra y de la dignidad de los trabajadores. En el día de hoy, los hombres estamos acostumbrados, culturalmente, a la propiedad privada de la tierra, a comprar y a vender esta tierra que le pertenece a Dios. Hay quienes se han apoderado, dinero de por medio, de vastos territorios que acumulan como propios, y quienes no tienen más que 5 baldosas prestadas que ocupan en alguna vereda donde duermen por las noches al aire libre, hasta que los despierte la luz del sol o hasta que aparezca algún policía con la orden de correrlo del lugar por estar molestando a la vía pública. La propiedad privada de la tierra es una de las grandes inmoralidades implantadas por los hombres, porque no es moral la desigualdad que existe en el mundo en torno a este tema. Y esto es algo que viene de los hombres, no viene de Dios. El otro punto al cual nos queremos referir es a la dignidad de los trabajadores. Si bien hoy en día en nuestra civilización occidental y cristiana técnicamente no existe la esclavitud, en los hechos existe una forma de neoesclavitud, de nueva esclavitud. La esclavitud, si bien está abolida en las leyes, de alguna forma continúa vigente en los hechos. El sistema esclavista de la actualidad ata al obrero con cadenas de horarios, con cadenas económicas, con cadenas de despersonalización de la capacidad productiva. Pensemos en un empleado de un supermercado que ve su horario rotar todas las semanas, una semana trabaja de 6 a 14, la otra de 14 a 22, un día descansa los lunes, el otro descansa el miércoles. Nunca puede tener un orden en su vida. Y si no tiene orden, lo que tiene es desorden, y todo desorden, como vemos en Génesis, es sinónimo de caos. No obstante, esa es una situación que puede cambiar si dejamos que la mano de Dios actúe sobre nuestras vidas y si nosotros actuamos considerando la voluntad de Dios. Con respecto a la situación de los trabajadores, muchas veces esclavizados, endeudados con sus tarjetas de crédito, obligados a trabajar de más para poder vivir mejor, se convierten en esclavos. Escuché de hermanos que comienzan muy contentos a ir los sábados a la iglesia porque les está yendo mal. Y al poco tiempo dejan de asistir porque les salió un trabajo muy mal pago como guardia de seguridad, pero de repente para quien nada tiene, significa mucho, y dejan la iglesia justo el día sábado, y al poco tiempo vuelven a estar desocupados, incluso peor que antes. Advierte Dios en esta enseñanza que no seamos cómplices con la tiranía con la cual se trata algunos hermanos. Que no seamos cómplices de la tiranía con la cual se trata a algunos trabajadores. De manera que si usted es un empleador o simplemente una persona que como todas tiene trato con otras que se encuentran en un mayor o menor grado de servidumbre, asegúrese de tener un trato amable y amoroso con todos. Es cierto que muchas veces nos encontramos con personas que nos atienden de mal humor y nos enojamos y hasta terminamos discutiendo porque nosotros no tenemos la culpa. Pero vaya a saber, uno, cuánto dolor hay en el alma detrás de las cadenas invisibles con la cual puede estar sufriendo esa persona. Para resumir la enseñanza que pretendemos dejar hoy, decimos en primer lugar, cuando tengas una buena cosecha, considera de no gastar más de lo que necesites, porque puede que termines necesitando lo gastado en los años siguientes. Segundo, cuando tu hermano o familiar esté en aprietos, considera hacer algo más que orar por él. Recuerda que tienes responsabilidades al respecto ante él y ante Dios también. Y tres, finalmente, cuando compres o vendas propiedades inmobiliarias, casas, terrenos, apartamentos, recuerda que no son tuyas y que algún día la tierra tendrá un régimen justo donde la tierra vuelva a las manos de Dios y se usufructúe equitativamente para todos. Y por otro lado, en este mismo nivel de enseñanza, procura tratar a los demás, también a los trabajadores que te atienden, como te gustaría que te trataran a ti. Seguramente alguno dirá que, bueno, Levítico, esta enseñanza que estamos dando, es algo del Antiguo Testamento y que no tiene nada que ver con la actualidad. Y bueno, cada cual está en su derecho de pensar lo que quiera y en su libre albedrío de obrar en consecuencia. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida y que tu vida pueda ser de bendición para los demás. Paz y descanso para todos. Y bueno, si te pedimos que si te gusta esta nota, que la puedas compartir con otros también. Que tengas una excelente semana. Chao. Y que Dios te bendiga.